Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, el estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les habla el pastor Francis Almaguel, evangelista y sirviendo acá en el distrito de Loma Linda, California. Es un gusto estar con ustedes y compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Les invito en estos momentos a pedir la bendición de nuestro Dios a fin de ser iluminados por su Espíritu Santo. Nuestro bondadoso y eterno Dios, gracias te damos por este privilegio de estar en comunión contigo. Pedimos tu bendición para cada amigo y hermano en cualquier parte del mundo donde se encuentre en estos instantes. Que tu palabra, Dios, ilumine su mente y tu Espíritu nos oriente y nos enseñe. Gracias por amarnos, por escucharnos y perdonarnos. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Sí, amigos, es un gusto compartir con ustedes la lección número 8 que nos habla acerca de adorar al Creador. El versículo principal de este estudio lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14 y en el verso 6, y dice lo siguiente: después vi otro ángel descender del medio del cielo con el propósito de predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este versículo nos indica que el evangelio eterno y el evangelio son las nuevas de salvación para toda persona en cualquier parte del mundo. Así que Dios se propone que el evangelio eterno llegue a todo ser humano en este planeta. Es el evangelio eterno porque tiene un comienzo y tiene un final, y justamente es en Cristo Jesús. Y la primera mención de ese evangelio eterno, de que Cristo Jesús es nuestro Salvador, lo encontramos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y les invito para que vayamos allí al capítulo 3 del libro de Génesis, en el verso 15, y encontramos esta declaración justamente al comienzo, cuando el hombre desobedece y se introduce el pecado en el mundo. Dice la palabra lo siguiente en el verso 15 del capítulo 3. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Por lo tanto, aquí nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de la inspiración, los escritos de Moisés, el primer escritor del registro sagrado, que por la entrada del pecado y la desobediencia iba a haber una enemistad entre el Creador de todas las cosas, que es Cristo Jesús, y el archiengañador que hizo que la primera pareja desobedecieran. Y entonces esa contienda, esa controversia, iba a permanecer hasta los días finales, pero finalmente, y hoy mismo, tenemos el privilegio nosotros de disfrutar y estar seguro del éxito del Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo, nuestro amado Salvador. El apóstol San Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, allí en el verso 12, nos dice lo siguiente. Les invito para que abran el registro sagrado, aquí en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 12, Y nos habla de la siguiente manera, recordándonos este evangelio eterno, este evangelio milenario, y nos dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En todo momento Dios ha tenido una verdad que se hace presente en un momento histórico crítico de la historia de nuestro mundo. Y ese evangelio eterno es que Cristo Jesús es el único nombre que ofrece salvación y vida eterna. Y en el estudio de la palabra de Dios, en esta oportunidad, Dios nos está diciendo que para nosotros que vivimos en el tercer milenio, en esta hora final de la historia, hay una verdad presente, un evangelio eterno, desciende del eterno Dios creador de todas las cosas, ese Dios que nos ama y se interesa en cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros notamos en este estudio la universalidad del evangelio, que es este tópico inicial, y notamos que hay tres versículos de la Biblia que nos muestran casi la misma cosa, el mismo mensaje. El primer versículo se encuentra en Apocalipsis 14, verso 6, que ya lo leímos, que Juan vio volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. El segundo versículo lo encontramos en Mateo capítulo 24, verso 14, y dice allí que el evangelio debe ser predicado en todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el tercer mensaje, el tercer texto lo encontramos en Mateo capítulo 28, allí en el verso 18. Y notamos que allí nos dice la orden de Jesús, y es que debemos salir y hacer discípulos y bautizar a toda persona que acepte a Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en todo el mundo, a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas y a todo el pueblo, debe llegar el evangelio eterno. Por lo tanto, las sagradas escrituras nos muestran en este registro sagrado que tenemos esperanza y que este evangelio que desciende del eterno tiene un poder salvífico para toda persona que entienda y conozca y reconozca y acepte a Cristo como su salvador personal. Un pensamiento hablando acerca de la universalidad de este evangelio que es para todo el mundo. Y nos dice, sin duda, se proveyó ese remedio, la vida, la muerte y la resurrección y ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial donde Él hoy está intercediendo por cada uno de nosotros. Y nos da a todos la oportunidad y nos da el privilegio de conocer esta gran verdad. Así que la buena nueva de salvación tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tú y yo somos responsables de ayudar a nuestros vecinos, a nuestros familiares y a nuestros amigos para que conozcan esta gran verdad que radica y se centra en Cristo Jesús. Te invito a pedir la bendición de nuestro Dios para que este evangelio se grabe en nuestras mentes. Nuestro bondadoso y eterno Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Queremos tu bendición para cada amigo y hermano que sintoniza este canal, Señor. Que la nueva de salvación en Cristo Jesús llegue con poder a cada uno de ellos. Gracias por amarnos y por escucharnos y por darnos la oportunidad de conocer este evangelio eterno. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. El estudio de la Santa Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les habla el pastor Frankis Almaguel, evangelista y ayudando en estos momentos en el distrito de Loma Linda. Que Dios les bendiga a todos. Les invito a que juntos pidamos la bendición de nuestro Dios para nuestro programa y para cada uno de ustedes. Nuestro bondadoso y eterno Dios, en estos momentos alabamos tu nombre y te glorificamos. Gracias por este honor y privilegio de estar en comunión contigo, llegando a los hogares de nuestros amigos y hermanos. Que el estudio de tu palabra nos capacite, nos ilumine y tu Espíritu Santo nos oriente y nos enseñe. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bien, amigos, continuamos el estudio de la palabra de Dios en esta semana. Adorad al Creador de todas las cosas. Mencionamos el verso central que estamos estudiando durante esta semana, Apocalipsis capítulo 14, el verso 6, donde el revelador San Juan recibe de parte del ángel el anuncio de que él vio volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y encontramos en el entorno de este estudio y de este evangelio eterno que viene de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que le dio a Juan, el discípulo amado. Por lo tanto, es un evangelio que tiene una novedad impactante en estos momentos y en todas las épocas de la historia, porque es el mismo plan de salvación. Y encontramos y les invitamos para que vayan junto conmigo allí al evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, en los versos del 32 al 43, que no vamos a leer, pero ustedes sí lo pueden leer con calma en sus hogares, en el momento que ustedes lo deseen. Y allí se revela la historia triste de el momento crucial cuando, para que fuera una realidad la esperanza de salvación del ser humano, Cristo Jesús sufre por ti, sufre por mí, y finalmente va al Calvario. Y allí en el Calvario muere entre dos ladrones. Un ladrón a la derecha, otro ladrón a la izquierda, y Jesús en el medio. Y los dos ladrones, junto con el populacho que desafiaba la autoridad de Jesús, ellos también se unieron. Pero en un momento dado, ya que el evangelio son las nuevas de salvación, el Espíritu Santo, que hoy está con nosotros y esperamos que el mismo nos impacte a cada uno de nosotros para que entendamos que hay esperanza para nosotros a pesar de nuestra condición, tocó la mente de aquel ladrón que estaba a la derecha. Y de pronto él reflexiona y le dice a su compañero: nosotros estamos pagando nuestra fechoría, somos responsables de lo que nosotros hicimos, pero este que está en el centro no ha cometido ningún error. Y dirigiéndose allí a aquel moribundo que estaba a su lado, le dijo: Señor, lo reconoció como el Señor y el Salvador, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús, en ese momento, lo miró, pero no lo miró para recriminarlo, no lo miró para decirle: me estás pidiendo ahora que estás a punto de morir después que has desperdiciado tu vida. Jesús no le dijo absolutamente nada de eso, no le señaló su error, porque Cristo no le interesa lo que tú hiciste. Él te dice, dime lo que vas a hacer a partir de este momento. Simplemente Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¡Qué mensaje maravilloso de parte de nuestro Dios! Que aquel ladrón se ha arrepentido, aceptó y de seguro. La palabra de Dios nos dice que él por su arrepentimiento va a estar entre los salvos cuando Cristo regrese. Y tú y yo, si aceptamos esta gran verdad, este evangelio eterno, reformador, tendremos el privilegio de conocer a Dimas y estar también entre los salvos. Un pensamiento inspirado acá del libro El Deseado de Todas las Gentes, hablando acerca de este punto, nos dice lo siguiente. Ahora, su convicción, la convicción de aquel hombre acerca de Jesús, y se había hundido más y más en el pecado, él había oído hablar de Jesús, hasta que fue arrastrado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. Pero en la cruz encontró la salvación. Y tú, amigo, y yo, hoy, ese evangelio eterno tiene relevancia. No importa el error que hayas cometido, no importa el problema en el cual te hayas metido o te encuentres, si tú miras al Calvario donde Jesús murió por ti y te dejas tocar por el Espíritu Santo, Él va a hacer la obra, la misma obra que hizo con el ladrón arrepentido. Él te está llamando en estos momentos para que tomes una decisión, para que entiendas que a pesar de que nos encontramos viviendo en el tercer milenio, en el siglo XXI, Cristo Jesús tiene poder, porque Cristo Jesús es el único nombre que ofrece salvación y vida eterna. Él te ama en forma muy especial y te está llamando, porque Él quiere que entienda que a pesar de haber pasado los años, los centenares de años, milenio, Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ese evangelio tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar tu pecado. Por esa razón es que en estos momentos estamos llegando allí a tu hogar o donde te encuentres para decirte que Jesucristo te ama, Él te quiere salvar. Y lo que revela San Juan en el libro de Apocalipsis es una gran verdad de que para ti hay esperanza. Y la esperanza se llama Cristo Jesús, que quiere que en todas partes del mundo cada ser humano sepa que tiene esperanza de salvación y vida eterna si va a Jesús y le acepta como su Salvador personal. Las buenas nuevas de salvación llegan hoy allí a tu hogar, llegan a tu mente diciéndote, no importa el error que hayas cometido, ven a mí, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gracias le damos a Dios, porque Cristo Jesús permanece intercediendo por nosotros y que el Espíritu Santo está listo para entrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, si nosotros le permitimos que entre. Y la pregunta entonces es, ¿le permitirás a Jesús entrar a tu mente en esta hora? ¿Le darás la oportunidad de ayudarte a pesar de tus errores? ¿Y está listo a perdonarte? Acéptalo hoy. Pidamos la bendición de nuestro Dios para que el Espíritu Santo obre en nuestras mentes. Bondadoso y eterno Dios, te alabamos y te glorificamos. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque este evangelio eterno tiene relevancia en estos momentos cruciales de la historia de este mundo. Gracias porque hay esperanza en Cristo Jesús. Danos tu paz, danos tu amor y la seguridad del perdón de nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, el estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica a nuestras vidas. Es un gusto estar con ustedes. Les habla el pastor Frankis Almaguel, evangelista, y ahora ayunando acá en el distrito de Loma Linda. Que Dios les bendiga a todos y que este saludo sea extensivo a cada familiar. Les invito a que juntos pidamos la bendición de nuestro Dios para el estudio de esta hora. Nuestro bondadoso y eterno Dios, gracias te damos por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por este honor de estar en compañía con nuestros amigos en este programa Una Pausa en el Camino. Queremos que tu bendición les alcance, que tu Espíritu Santo les ilumine y nos ilumines también a nosotros. Gracias por escucharnos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. El tema principal que estamos estudiando durante esta semana es adorar al Creador de todas las cosas, a nuestro Dios, ese soberano del universo que tiene un amor especial para con cada uno de nosotros. El tema principal está basado acá en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. En el verso 6 hemos visto que el Señor nos está diciendo que el Evangelio eterno tiene que llegar a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora acá en el estudio que vamos a compartir juntos, encontramos el verso 7 que nos dice que decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que no es que le tengamos miedo a nuestro Dios, no, no le tenemos miedo a nuestro Dios. Aquí se está hablando acerca de la disposición de obedecer a Dios, de poner en práctica en nuestras vidas lo que Dios dice en su palabra, no lo que tú pienses, no lo que yo quiera hacer, sino lo que Dios dice en su palabra. Encontramos algunos pensamientos de la palabra de Dios que nos ayudan a ver una conexión estrecha entre el obedecer y el reverenciar el nombre de nuestro Creador. Y notamos, por ejemplo, allí en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham, el padre de la fe, que sacrifique a su hijo. Y vemos que Abraham, aunque no entendía plenamente por qué Dios le hacía ese pedido, estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Por fe aceptó la voluntad de nuestro Dios. Y se dispuso, hizo todos los preparativos y llegó el momento cuando iba a sacrificar a su hijo en obediencia a lo que Dios le había pedido. Y cuando estuvo dispuesto a hacerlo, el ángel le dijo, no le hagas daño al muchacho, ya conozco tu fe. Mi amigo y hermano, el obedecer a nuestro Dios es algo maravilloso. Dios quiere lo mejor para ti y Él quiere que nosotros le obedezcamos, que nosotros le sirvamos, porque como quiere lo mejor para nosotros, nunca nos va a pedir que hagamos algo que no sea para nuestro beneficio y para su gloria y para su honra. Hay otro versículo en la Biblia que encontramos acerca de lo que significa obedecer a Dios y reverenciar el nombre de nuestro Dios, y es la historia del patriarca Jod. Cuando se presentan todos los hijos de Dios y se presenta también el enemigo, ese archiengañador que hoy está también impidiendo que tú sirvas y obedezcas a Dios. Y cuando Dios le presenta allí al justo Job, él le dice, pero Job te teme a ti de balde, si tú le has provisto de todo, Por eso es que te sirve. Y usted y yo conocemos esa historia. Cómo el enemigo trató de quitar de la mente de ese patriarca la relación que él tenía con Dios, de obedecer a Dios y reverenciar su nombre. Y se mantuvo en todo momento confiado en que Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. Venció porque estuvo relacionado con Dios. Y finalmente Dios le dio todo. Y él dijo en una ocasión, mira, yo sé que mi Redentor vive. Y aún después deseche hasta mi carne y mi piel con mis ojos he de ver a mi Dios. Aunque él me matare, yo voy a confiar en él. Se mantuvo fiel y recibió la bendición de nuestro Dios. Si tú y yo nos mantenemos fieles a nuestro Dios, la recompensa es segura. Otro pensamiento relacionado con esto es lo que presenta el sabio Salomón allí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 13, cuando él dice: el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios, obedécele a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y también nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, allí en el capítulo 5, en el verso 16, nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Dios está listo para ayudarnos en todo momento. Su presencia está lista para estar con nosotros si nosotros reclamamos la misma. Y la presencia de Dios hace que nosotros le obedezcamos, que nosotros reverenciemos su nombre, que nosotros le demos gloria y honra en todo momento y en toda circunstancia. Porque la presencia de Dios, ¿sabe lo que hace en tu vida? Te santifica, te aparta para un uso especial. Además, la presencia de nuestro Dios te capacita, aumenta tu fe para que tú testifiques. Y la presencia de Dios también te hace brillar para su gloria y para su honra. Así que tú y yo, donde nos encontremos, tenemos que darle gloria y honra a nuestro Dios. Es el Dios de amor, es el creador de todas las cosas, es el sustentador de todas las cosas. Es el único digno de toda alabanza y de toda gloria. Y nos está pidiendo en estos momentos especiales que conozcamos esa gran verdad aquí en su santa palabra, y entonces estemos dispuestos a confiar en él, estemos dispuestos a obedecerle a él, estemos dispuestos a glorificar su nombre en todo momento y en toda circunstancia. Así que ese Dios de amor, su idea especial para ti es lo mejor. Él tiene para ti pensamientos de bien y no de mal. Quiere que tú prosperes en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Confiemos en las promesas de nuestro Dios. Honremos el nombre de nuestro Dios. Glorifiquemos su nombre. Vivamos obedeciéndole, sabiendo que nos va todo muy bien, porque él así lo ha prometido y no te va a dejar y no te va a desamparar. Permíteme en este momento pedir la bendición de nuestro Dios para ti y para tu familia, y que juntos entonces le demos gloria y honra a nuestro Dios. Bondadoso Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque eres el creador de todas las cosas. Gracias porque en ti podemos confiar. Oh Dios, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a tener presentes tus verdades y podamos también compartir esas verdades con otras personas. Que te glorifiquemos. Que nuestros hogares estén llenos de tu poder y de tu gracia. Gracias por amarnos y escucharnos. Y gracias por Cristo nuestro Salvador. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. El estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les habla el Pastor Frankie Salmaguel, evangelista y asistente en el distrito de Loma Linda, California. Que Dios te bendiga junto a tu familia. Permíteme pedir la bendición de Dios para ti y para el estudio de la Palabra. Nuestro bondadoso y eterno Dios, alabamos tu nombre y te glorificamos. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Al estudiar tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Gracias, Señor, porque tú nos amas, te interesas en nosotros y provee a través de tu palabra todo lo que necesitamos conocer para estar seguros de la salvación que Cristo nos regala. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Y en el marco del mensaje del primer ángel, que vimos que es un mensaje que tiene que llegar a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que es el evangelio eterno, que proviene de ese Dios eterno que te ama a ti y me ama a mí, vimos también que el verso 7 del capítulo 14 nos está diciendo que tenemos que adorar al Creador, el Creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, el que provee todas las cosas. Y dice que tenemos que adorarlo y tenemos que reverenciar su nombre, temer a su nombre, es decir, obedecerle, porque la hora del juicio ha llegado. La hora del juicio ha llegado. Y hay varios versículos de la palabra de Dios que queremos someramente analizar en esta oportunidad. Encontramos allí en Mateo capítulo 12, verso 36, que dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Así que, ¿conoces la forma como Dios quiere que tú vivas, que tú hables? Por ejemplo, el apóstol San Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de gracia a los oyentes. Así en Efesios capítulo 4, en el verso 29. El verso 32 dice que tenemos que amarnos unos a otros y apoyarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, ser benignos los unos con los otros. Esa forma de comportarnos los unos para con los otros. Si nosotros descuidamos el consejo de la palabra de Dios y hablamos en forma incorrecta, dice nuestro Salvador, que de esas palabras tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Pero es maravilloso lo que Dios nos enseña. Que Él pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia cuando nosotros desconocíamos que lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo no le agradan a Él en nada. Y entonces nos enseña cómo nosotros debemos conversar, cómo debemos hablar. Y rápidamente, en cuanto nos percatamos de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, y dejamos que el Espíritu Santo entonces nos conduzca por el camino del bien, nos acercamos a Él y le pedimos perdón por esos errores que cometimos y no los hacemos más, y entonces saldremos victorioso, airoso, en el día del juicio. Otro pensamiento que aparece allí en Eclesiastés 12:14, donde dice que Dios va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Así que, como menciona el apóstol San Pablo, todos, absolutamente todos, tenemos que comparecer ante el tribunal de Jesús. Pero si hemos hecho los arreglos con ese abogado que es Cristo Jesús, que está listo para defendernos, y hemos arreglado todo y hemos confesado, hemos dicho toda la verdad y se ha efectuado un cambio en nuestras vidas, pues mire, no le temamos al juicio porque vamos a salir ilesos en ese juicio. También vemos que el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 2 en el verso 6 nos dice que cada uno va a recibir el pago conforme a las obras que han realizado. Noten esto. Nosotros no nos salvamos por hacer buenas obras, porque usted está nacido en pecado y está listo para hacer las obras incorrectas, no las buenas obras que Dios quiere que tú hagas. Pero cuando el Espíritu Santo te toma y te convence, entonces se efectúa un cambio en tu vida. Y entonces obras bien, no para salvarte, sino porque eres salvo en Cristo Jesús. Alabamos el nombre de nuestro Dios por esa realidad. Y el otro versículo es 1 Corintios capítulo 4, verso 5, que dice: así que no juzgues nada antes de tiempo. No es el momento de juzgar si haces bien o no haces bien. No es el momento de señalar a nadie. Es el momento, como dice el evangelista San Lucas, que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Mirad por vosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y venga sobre vosotros ese día, ese del juicio, sin haber hecho los arreglos pertinentes. Por lo tanto, el mensaje que Dios tiene para nosotros es un mensaje de amor, de misericordia, de perdón, de oportunidad, para que tú y yo también hagamos los arreglos ahora, vayamos a nuestro abogado, porque justamente allí el apóstol San Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, dice: hijitos, estas cosas que aparecen aquí es para que no peques. Si seguimos lo que Cristo dice, no cometemos pecado voluntariamente. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Gloria a Dios por esa promesa. Hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes que está en nuestro folleto y dice lo siguiente: el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones de Satanás que dice que para ti no hay esperanza, tú no vales nada, vales mucho en Cristo Jesús. Con sus ropas manchadas de pecado confiesa su culpabilidad delante de Dios, pero Jesús, nuestro abogado, se presenta una súplica en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado el cuidado de su alma. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque para ti y para mí hay esperanza. Vamos a salir airoso, porque nuestro abogado hoy será el juez del universo, el que te ama, el que quiere que tú vayas a él en estos momentos, le confieses el pecado y digas: en Cristo, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, mediante su sangre derramada y mediante su intercesión por nosotros, para mí hay esperanza hoy. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, en estos instantes, te invito para que juntos vayamos al trono de la gracia y le pidamos a Dios que el Espíritu Santo nos convenza de que para nosotros, a pesar de las situaciones críticas en las cuales vivimos, hay esperanza, porque Cristo Jesús intercede por nosotros. Oremos. Nuestro Dios, gracias porque en ti podemos confiar. Gracias porque Cristo es hoy nuestro abogado. Gracias porque hay perdón para cualquier error que hayamos cometido. Danos la seguridad del perdón, de tu amor y de la salvación. Gracias porque la hora del juicio ha llegado. Y si estamos en Cristo, somos libres. Atiende la necesidad particular de cada persona que está sintonizando este canal. En tu mano nos ponemos, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, el estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Les habla el Pastor Frankis Almaguel, es un gusto estar con ustedes en estos momentos y deseamos que Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Pidamos la bendición de Dios para el estudio de tu Palabra y también para vuestra familia. Nuestro bondadoso Dios, gracias por tus bondades, por tu amor y tus misericordias. Queremos que bendigas a cada amigo y hermano que sintoniza este programa. Oh Dios, que tu Espíritu Santo les ilumine y juntos podamos entender que hay esperanza a través del Evangelio eterno, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias porque tú nos escuchas, nos amas y nos perdonas. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén, Jesús. Ya vimos que Juan vio otro ángel volar por en medio del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Vimos también que el verso 7 nos dice que el ángel hace un llamado a gran voz: adorad a Dios y dadle gloria y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo ángel que aparece en el versículo 8 del capítulo 14 nos da un anuncio especial y dice textualmente: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este mensaje del segundo y tercer ángel nos está haciendo un llamado a adorar a Dios, no adorar a ninguna institución ni a ningún poder político, la bestia, su imagen, los que siguen las orientaciones de los hombres, no lo que Dios dice en su palabra. Nosotros hoy, a la luz de la palabra de Dios, tenemos que adorar única y exclusivamente al creador de todas las cosas, al sustentador de todas las cosas, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual merece toda la honra y toda la gloria en todo momento. Así que notamos que en este mensaje de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el único creador de todas las cosas, y nosotros como seres humanos somos la corona de la creación. Notamos que este mensaje del segundo, tercer ángel y el primer ángel nos está llamando que tenemos que adorar al Creador de todas las cosas, no a ninguna cosa creada por el Creador. No adoramos el sol, no adoramos la luna, no adoramos a los hombres, adoramos al Creador de todas las cosas. Ese Dios Creador, en el libro de Apocalipsis, con el contexto de la hora del juicio, nos dice: tenemos que adorarle a Él sobre todas las cosas, Creador de la fuente de las aguas también. Y notamos que en el mismo principio, en el libro de Génesis capítulo 2, allí se habla acerca de la adoración en relación con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, la observancia del sábado. Dice en Génesis 2, 1 al 3, que Dios reposó, bendijo y santificó el sábado para que sea un día de adoración al Creador, porque el sábado es el monumento recordativo de la creación. Y en esta hora final de la historia, cuando notamos que los acontecimientos indican que muy pronto recibiremos la recompensa de parte de nuestro Dios, que es la salvación y la vida eterna, aquel que adore al Creador, aquel que ponga a Dios en primer lugar en su vida, tenemos nosotros entonces el privilegio, y a través del estudio que estamos teniendo en esta oportunidad, a poner a Dios en primer lugar en todo momento y en toda circunstancia. Así que Dios te está pidiendo que tú lo adores a Él, que no adores a ninguna institución, a ninguna imagen, y su santo sábado lo reposemos conforme al mandamiento. Y si tú y yo lo obedecemos, tendremos la entrada libre al hogar celestial. No importa que te amenacen, no importa que quieran condenarte, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay esperanza en Cristo Jesús si vamos a Él en estos momentos y en estos instantes. Recuerden que la hora del juicio, y estamos viviendo, así lo expresa la palabra de Dios, en el momento crucial donde Cristo Jesús está intercediendo por nosotros, en el gran día de la expiación del Antiguo Testamento en el santuario, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar el pecado de todo el pueblo. Cristo se encuentra en el lugar santísimo. Y estamos viviendo en ese gran día de la expiación final. El hombre en el principio, por su desobediencia, tuvo que ser destruido por aquel gran diluvio. Y solo los vivos que permanecieron fieles, Noé y su familia, entraron al arca. Hoy Dios te está llamando a ti para que pongas en práctica esta verdad apocalíptica, esta verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y sirvas a Dios, que adores al Creador, que no temas. Y el apóstol San Pablo, allí en Romanos capítulo 8, a partir del verso 31, te dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está contigo hoy. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Hay esperanza en Cristo Jesús. Sirvamos a Dios, obedezcamos a nuestro Dios. Démosle gloria y honra a nuestro Dios. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos en ningún momento. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este momento, al concluir nuestro estudio, en esta semana, Él te está diciendo, ven a mí. Así como tú estás, no importa el error que tú hayas cometido, no importa lo hondo que hayas caído en el pecado, no importa lo lejos que hayas vagado de Dios, si vas a Él arrepentido y comienzas a honrar y glorificar y darle gloria a su nombre y a testificar del amor de Cristo y a compartir el amor del Señor, ¿cómo lo haces? Manteniendo comunión con Él a través de la oración, manteniendo comunión con Él a través del estudio de la palabra de Dios. Y testificando del amor de Cristo Jesús, hoy el Señor cuenta contigo para que compartas las nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo respondes al Señor? Él te ama y cuenta contigo. Ve a Jesús, Él te espera con los brazos abiertos. Quiero pedir la bendición de Dios para ti, para tu familia. ¿Quieres ponerte en pie y decirle, Señor, por tu gracia, yo voy a ser fiel? Te voy a adorar a ti como creador de todas las cosas. Querido Dios, aquí están estos hermanos y amigos. Que tu Espíritu Santo le va a dar fortaleza, le va a dar sabiduría para que se mantengan glorificando y honrando y obedeciendo tu santo nombre y obedeciéndote a ti como el creador de todas las cosas. Gracias porque en ti podemos confiar. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Jesús.